Los conciertos de Radio Maitino. Queridos radio oyentes de Radio Maitino, bienvenidos otro día más a esta selección de conciertos que tenemos aquí en Radio Maitino. Los conciertos de Radio Maitino. Señoras y señores, nos convoca esta tarde, son las 6, una nueva sesión del ciclo de Radio Maitino. Este espacio está diseñado de verdad para el rigor interpretativo y la curiosidad de todos ustedes. El programa que hemos articulado para la próxima hora incluye deliberadamente de la complacencia de los grandes cánones, proponiendo en su lugar un diálogo entre la forma y el espíritu a través de las obras de una relevancia estética incuestionable, aunque menos frecuentes en los atriles convencionales. El recorrido de hoy vamos a comenzar con una expansión sonora. Vamos a empezar hablando sobre todo de sinfonías y sobre todo de oberturas. Comenzaremos con una obertura de Mendelssohn. Esta obertura que se ha grabado bajo la batuta del señor Sebastián Weill y que ha sido grabada por la HR Symphony Orchestra, que ha interpretado esta obertura, además de la siguiente sinfonía, la Sinfonía Italiana, también de Mendelssohn. Y finalmente escucharemos una sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por Bernhard Haink. Es la llamada Sinfonía Haffner. Entonces vamos a comenzar con ese proceso de obertura de Mendelssohn, esta obertura de Sueño de una noche de verano, por Sebastián Weill, además de la Sinfonía número 4 italiana con Paavo Järvi a la dirección, y finalmente esta querida sinfónica, esta querida sinfonía Haffner, creada por Mozart y que dirige el gran multipremiado director Bernhard Haink, de la Orquesta Real del Concertgebouw, en el Concertgebouw de Ámsterdam. Sin nada más que contarles, aquí un servidor, Pablo Salmerón, les dejamos ya con estas tres obras, este concierto de Mendelssohn y Mozart. Que lo disfruten. Thank you. Thank you. Thank you.